Ven a mis brazos, necesito de ti. Nunca te alejes, ay negrita de mí. Deja tus ojos que se fijen en mí. Y sin hablar, en la penumbra, juntos los dos. Escucha linda, lo que te canta mi corazón. Te quiero tanto que hasta mi llanto brota por ti. Y mi camino es todo sombra si tú no estás, si tú no estás. Ven a mis brazos, necesito de ti. Nunca te haré. Expresando y es lo que siento, es el lamento de mi